cómo está la mañana, realmente muy lindo, ¿eh? Y sigue subiendo la temperatura, 19.9 es la marca de las 10 de la mañana que nos informó el servicio meteorológico aquí en el aeropuerto de la ciudad. El vientito se nota del nor-noreste a 20 kilómetros, el cielo está ahí, como que está medio cubierto o nuboso. Ellos dicen parcialmente cubierto, pero para mí que no da para esto. 19.9 la temperatura. Uno de los temas que leía esta mañana temprano, cuando lo puse al tanto de lo que publican los diarios en el día de hoy, es este incendio, del cual yo también estuve en el lugar ayer, coincidentemente pasé por el lugar y este afán periodístico que llevamos adentro me llevó a bajar y sacar fotografías y tenerlas, bueno, saber qué había pasado. Pero quien estuvo tomando participación directa en este hecho, en este incendio, en la calle Irigoyen entre Garibaldi y Oliver, fue Franco Ricci, una persona que estaba por allí también como yo, pero él se animó a más y participó y lo hizo de manera bien frontal, es decir, se metió en la casa. Bueno, pero quiero que lo cuente él. Franco, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, aquí estamos. Bueno, trabajando un poco. ¿Qué te dejó el incendio este, esta experiencia? Me refiero desde lo que significó para vos, que sos muy joven y a lo mejor estos hechos te marcan, ¿viste? Porque son cosas que sacan a uno de la vida normal que uno lleva. Mira, como experiencia me dejó lo que siempre recabo de cada cosa que he hecho, que es el ayudar. Ay, qué bien. El ver que una persona está bien, el ver que puede llegar el hijo y la puede abrazar, como me ha pasado mil situaciones antes, de poder ayudar a gente desde que ha estado ahogada y ver la familia enfrente llorando hasta como esto de hoy. Pero sí, siempre la satisfacción de ayudar. Ayer cuando estabas por ahí cerca, ¿no? Viste la columna de humo y te acercaste. Claro, yo venía de casa de gobierno, que había ido a hacer unos trámites, porque como corro en moto, había ido a buscar una ayuda a lo que era la parte de deporte. Y venía bajando por la San Martín y como estaban cargando oxígeno la clínica, nos desvían. Yo vi que había mucha gente que miraba, pero no entendía por qué. Entonces, lo que hice fue dar la vuelta a ver el motivo. Y cuando vi que había una columna de humo, frené y me bajé. Y bueno, cuando llegué, lo primero que pregunté si había alguien adentro de la vivienda, me dicen que sí. Entonces, no atiné, lo único que hice fue entrar y ver quiénes estaban adentro. Y por lo que me decía una persona que estaba ahí era que había una abuela y dos perros. Así que lo que se hizo fue sacar a la abuela y dejarla sentada a mitad de cuadra, y después entrar y sacar los dos animales, que fue prácticamente lo único que se podía hacer. El resto no se podía hacer nada porque era imposible. Era imposible ver por la gran humareda que había. Era, sí, adentro de la casa era algo increíble. Yo nunca había visto tanto humo. Teníamos de lo que era el piso hasta donde empezaba la columna de humo, unos 30 centímetros. ¿Y qué? Nada más. ¿La señora cómo estaba? La señora en todo momento bien. Yo después incluso me acerqué ayer a la tarde a llevarle, le doné desde mi local, le llevé jabón para que pueda lavar toda la ropa. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Para que pueda, aunque sea, subsistir lo que eran los días estos, que va a pasar. Y bueno, así que estuve hablando con ella, ella en todo momento bien. Ya la casa la habían pedido un container, la habían sacado todo, pero la abuela en todo momento bien. ¿Y qué, ella dice qué le pasó? ¿Qué es lo que comenzó con el fuego? O con el, por lo que ella me dijo ayer a la tarde cuando hablábamos un poco más tranquilo, dice que fue una falla eléctrica. Una falla eléctrica, ajá. Ella lo que cuenta en el momento cuando yo entro, le digo qué es lo que había dejado prendido y me dice que ella estaba calentando la comida en un microondas. Ajá. Y aparentemente, cuando conecta el microondas, salta la térmica en una de las habitaciones. Ajá. O sea, vos llegaste ayer antes que la policía, que los bomberos. Sí, antes que la policía, segunditos antes. Y después, antes que los bomberos, y mucho tiempo antes. Ajá. Así que bueno, le diste una solución a ella, pobre, que no sabría qué hacer porque la encontraste bien o se había desmayado por el humo. No, la abuela en todo momento estaba bien, estaba asustada y lo único que preguntaba por los perros, así que... Claro. Cuando le salvamos los perros, revivió prácticamente. Me imagino. Incluso hasta uno de los hijos que entró atrás mío dice, se mueren los perros, se muere mamá, así que la prioridad también eran los animales. Y claro, claro que es así. Franco, ¿a qué te dedicas? Yo soy, tengo un comercio de todo lo que es venta de artículos de limpieza. ¿A dónde? En la calle Pío 12, 707, esquina Perú. Ajá. De allí la donación de jabón que le has hecho a la mujer. Claro. Por eso yo le dije que todo lo que necesitara, sea para lavar las paredes, sea para uso de ellas, yo no tenía problema, se lo iba a donar. Felicitaciones. No me lo quisieron aceptar, pero igual a la tarde fui, entré a la casa y se lo llevé. Felicitaciones, la verdad que un gesto tuyo enorme. Por allí me dijiste que corres en moto, ¿qué haces? ¿Alguna actividad como rally, algo de eso? Sí, así es, corro en rally yo. Ajá. El moto, vendría a ser el cross country, como lo que es el un estilo Dakar, así. Ah, mirá vos, ¿y cuándo tienen la actividad de esto? Mira, yo acá lo que estoy haciendo es un campeonato que se corre fuera de la provincia, soy el único pampeano que le está representando en este momento, y lo estamos corriendo en Córdoba. La última fecha nosotros la tenemos ahora el 19 y 20 del mes que viene, que serían ya los cierres de campeonato. Uh-huh. Más o menos estamos yendo a correr cada mes y medio, dos ¿con, meses. ¿Con qué moto? Mira, yo estoy corriendo con un prototipo que lo armamos con el mecánico. Es desde un cuadro de una Motomel, de lo más sencillo, a la mecánica de una KTM. Es una moto fabricada por nosotros prácticamente. Qué bien. ¿Qué es un prototipo, el único que participa con una es máquina así? Es el único así? Porque todos se me ríen en Córdoba. Pues soy el único que nos llevó a desarrollar esa moto aproximadamente unos 3 años. Uf. Con el mecánico mío y todo el circo que implica. Y estoy corriendo una categoría con tipos que tienen 10 Dakar encima. Ah. Sin embargo, vengo peleando tercero en la general, así que bueno, tal mal no me fue. No, para nada. Con tus 23 años estás haciendo experiencia y vaya si no la has tenido, Franco, bueno, gracias por todo esto que nos has contado. No, gracias a ustedes. Y te felicito realmente por estas decisiones que tomás en tu vida y que, representan en este caso, como el de ayer, un éxito, digamos, si bien a veces no se puede volver atrás con algunos hechos como un incendio, pero salvaste la vida de la persona y de los perros, que es lo importante. Es lo más importante, después sí, lo material se recupera, sí, a la larga, a la corta. Así es, las cosas son cosas. Sí, Franco, éxitos en todo lo que hagas. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Chau, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.